RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Recordándoles que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y a través de Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Y bueno, con este ritmo tan rico comenzamos esta mañana escuchando Señora Robinson. Pero antes de contarles por qué, les vamos a recordar que pueden oírnos por www.telenavegante.net en su computadora y en su celular. Pueden visitar el blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya se han emitido o ver qué viene en la próxima emisión. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com, nuestro correo electrónico, o seguirnos en Twitter, @libreriasonica. Y ahora sí, escuchen a Jason, que nos va a contar por qué estamos escuchando Señora Robinson, de Simon & Garfunkel. Bueno, aparte, esa es una de las canciones más conocidas del dúo norteamericano, ¿no? De Simon and Garfunkel, que junto a canciones como, por ejemplo, Los Sonidos del Silencio, Scarborough Fair, y también faltó aquí una de las mis favoritas, Puentes sobre aguas turbulentas. Bueno, forman parte de la música inolvidable de mediados y finales de los 60, y el pasado 13 de octubre el señor Paul Simon arribó a sus 71 años de vida. Buen tema, totalmente, ¿verdad? Y si a usted esta canción le gusta, pues vea la película, que es una maravilla. Eso, con Dustin Hoffman. El graduado, ¿no? El graduado. Además estaba chamito ahí, ¿no? Sí, creo que fue una de sus primeras películas. Sí, tendría que dar 20 años, tal más vez. Más o menos. Estaba quizás chamito. Y claro, 20 años, supongamos, dentro de la ficción de la película, con una señora Robinson, Cristo Redentor. Además que está en sus buenos 45. Así es. Bueno, vamos bueno, pasemos con números a las efemérides y abrimos el 8 de octubre, fecha en la que nace en el año 1920 Frank Herbert, escritor estadounidense. En esta misma fecha, 8 de octubre, fallecen en el año 1803 el dramaturgo y poeta italiano Vittorio Alfieri. Y en el año 2004 el filósofo y crítico francés Jacques Derrida. Pasamos al 9 de octubre y en esta fecha nacen en el año 1906 el poeta, político y presidente senegalés entre el año 1960 y 1980 el señor Léopold Sédar Senghor. En el año 1908 nace el poeta australiano Harry Hutton. Fallece en 1970 el escritor francés Jean Giono. En el año 1999 el poeta brasilero João Cabral do Melo Neto. A ti se te da bien el portugués, como has es dado... Es que me gusta como suena. Sí, no, a mí también me gusta bastante. Por cierto, me gusta también la música de fondo que nos coloca nuestro operador Luis Enrique Delgado. Es en esta fecha, 9 de octubre, también falleció el señor Morris West en 1999, el escritor australiano. Pasamos la página y abrimos el 10 de octubre, fecha en la que nace uno de mis novelistas más queridos. En el año 1660 nace Daniel Defoe, novelista y periodista inglés cuya obra refleja su experiencia en muchos países y además está muy bien recreada en una de sus novelas más conocidas, Robinson Crusoe. Así es, también nace el padre de la poesía catalana, en el año 1860, para ser exacto, el señor Joan Maragall. En el año 1895 nace el escritor y filólogo chino Lin Yutang. Así es. Lin Yutang, sí, claro, Lin Yutang. Lin Yutang, sí, sí. Y también nace en 1913 el señor Claude Simon, escritor francés, premio Nobel de Literatura. En 1985 su obra La Acacia es una novela autobiográfica, es una obra maestra de la literatura antibélica. Fallece el 10 de octubre del año 1875 Alexei Konstantinovich Tolstoy, escritor ruso. Así es, el 11 de octubre nace en 1885 el autor francés, quien también fuera premio Nobel de Literatura en 1952, el señor François Mauriac. Y en el año 1977 nace la escritora española Laura Gallego García, especialista en literatura juvenil, cuya Memorias de Idún es una novela que realmente lo mantiene uno atrapado entre sus páginas. Bueno, pero para mí será una lectura pendiente porque no la he leído y confieso mi desconocimiento. Y hay una buenísima que se llama La Emperatriz de los Etéreos también. ¿Sí? Sí. Si usted lo dice, yo le creo. ¿Quién fallece? Fallece el 11 de octubre de 1963 el señor Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador. Bueno, para usted de contar, crítico y cineasta francés también, imagínese. El 12 de octubre nace en el año 1896 el poeta italiano, premio Nobel de Literatura en el año 1975, Eugenio Montale. Y vamos a seguir con la onda de los premios Nobel de Literatura, porque en esta fecha 12 de octubre también falleció en 1924 el escritor francés Anatole France. 13 de octubre, nace en el año 1904 Graciela Rincón Calcaño, poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana. Unos cuantos años después, en 1936, el 13 de octubre, también nace la escritora de literatura juvenil alemana Christine Nostingler. Fallece en el año 828 el poeta italiano Vincenzo Monti. En 1919 fallece Carl Gellerop, dramaturgo, novelista danés, premio Nobel de Literatura del año 1917. Y aunque no es exactamente un espacio o un autor literario como tradicionalmente se conoce, pues el creador de Popeye nace también el 13 de octubre en el año 1938, Elsie Chrysler Sellers. Así es, por cierto que yo vi un montaje sobre Popeye hace un mes atrás, tal vez, no muy recuerdo. Bueno, el de Esquena. Ajá, exactamente. Yo lo disfruté mucho y mi hijo mucho más. Bueno, y aterrizamos tal día como hoy, domingo 14 de octubre, fecha en la cual en 1964 Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Nace el 14 de octubre del año 1789 el escritor y erudito español del periodo del romanticismo, Agustín Durán. En 1888 también nace la escritora neozelandesa Catherine Mansfield. En el año 1536 fallece el poeta español Garcilaso de la Vega. En 1967 también fallece el escritor francés Marcel Aimé. Y en el año 1997 el novelista estadounidense Harold Robbins. Fin de nuestras efemérides semanales, y les comentamos que el ganador de los libros Juego Cerebral y ADN Fatal de José Miguel Vázquez González fue el señor Wilmer Maita, cuya cédula de identidad es 12.417.786. Nuestras felicitaciones y al ganador. Lo va a disfrutar seguramente. Tremendo combo. Sigamos. Pues, la noticia que nos ocupa ahorita es que Isabel Allende fue galardonada con el premio Andersen. La escritora Isabel Allende fue galardonada con el premio Andersen, dotado con 550 coronas danesas en un acto en la ciudad de Odense, en Dinamarca. Y además tenemos el quinto concurso de poesía Librería Sónica. Ya arribamos a nuestro quinto aniversario y como es tradición, pues vamos a celebrar el concurso de poesía bajo las siguientes bases. Pueden participar todas las personas que así lo deseen, residentes o no en Caracas, Venezuela. La extensión del poema deberá ser de una cuartilla, una hoja, tamaño carta, a espacio sencillo, con tipografía Arial 12, en idioma español. Verso libre, además, y no solamente eso, disculpa que me interrumpa, Rana Encantada. Recuerden que toda esta información está disponible ya en nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, donde pueden ver toda la base. Las bases completas. Nosotros le estamos haciendo aquí un resumen para que usted sepa que si quiere mandar un poema, el tema debe estar centrado en la ciudad, cómo usted como escritor o como poeta se relaciona con ella, cómo ve los habitantes, qué posibilidades ve usted desde ese espacio de la visión del autor de construir y encontrar espacios para la paz dentro de la ciudad. Por supuesto, el poema está escrito en verso libre. El premio único es la publicación del poema en nuestro blog, en la página de Facebook, una selección de libros hechas por el programa Librería Sónica, la invitación para leer al aire el poema ganador y las menciones seleccionadas en caso de que existan. La fecha de recepción comenzó el viernes 21 de septiembre y finalizará dentro de un mes, el viernes 9 de noviembre del 2012. Los poemas puedes enviarlos en un archivo de Word a la dirección de correo electrónico libreriasonica@gmail.com y en el asunto colocas quinto concurso de poesía Librería Sónica con tu nombre. Lectura. Lectura del día de hoy. En aquel tiempo, el desierto estaba poblado de anacoretas. En ambas orillas del Nilo, innumerables cabañas, construidas con ramaje y arcilla por los solitarios, se alzaban a ciertas distancias unas de otras, de modo que sus ocupantes vivieran aislados, pero en condiciones de ayudarse mutuamente si hubiese necesidad. Asomaban de trecho en trecho, por encima de las cabañas, iglesias coronadas con el signo de la cruz, y a ellas se dirigían los monjes los días festivos para asistir a la celebración de los misterios y participar en los sacramentos. También había en la orilla del río casas donde los cenobitas, recluido cada uno en estrecha celda, saboreaban mejor la soledad. Y eso fue un fragmento de Thaïs, de Anatole France. ¿O Anatole France? Anatole France. Él estuvo acompañada por El Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns. Pues Camille Saint-Saëns nació el 9 de octubre del año 1835. Músico francés, considerado por estudiosos de la historia de la música como el precursor del neoclasicismo europeo. Y en esta versión del movimiento o la parte de El Cisne, del Carnaval de los Animales, contamos con la interpretación del estupendo chelista Yoyoma. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso escuchando a... ¿A quién? A David Lee Roth. Interpretando el tema I'm Just a Gigolo. ¿Y eso por qué? Pues no sé, porque nos gusta mucho, porque David Lee Roth nació el 10 de octubre de 1954 en Indiana, en Estados Unidos, y es conocido básicamente por ser el cantante original de esa banda legendaria que se llama Van Halen. Aunque tuvo su época de solista, alejado de la banda, bueno, volvió con Van Halen. Y dentro de esta banda hay otros cantantes estupendos, como por ejemplo fue el señor, el cantante de Strength, Gary Cherone, fue cantante, creo que hubo otro. Ah, bueno, por supuesto, mi amigo Sammy Hagar, también fue cantante de Van Halen, pero para ¿cómo? Los que crecimos escuchando Van Halen. Van Halen es David Lee Roth. Van Halen es David Lee Roth, tremendo tema, I'm Just a Gigolo. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor tener en nuestros estudios a Jesús Sierra Acosta, mejor conocido en los buenos fondos, y no digo bajos, por la familia, por los amigos como Chucho Sierra, quien viene a presentarnos hoy su primera publicación, Escuela de Demonios. Bienvenido, Chucho. Muchas gracias, Yasser. Encantado de estar en el programa. Bueno, y para nosotros es un gusto tenerte acá porque este es tu primer trabajo, tu primera publicación bajo el sello FB Libros, editorial comandada por el librero Roger Michelena, a quien le mandamos saludos. Y esto es un trabajo estupendo que, bueno, tuve el honor, afortunadamente, por cosas del destino, y por cosas del destino tú vas a hablar mucho porque sabes mucho de eso, de, bueno, leer el manuscrito y, bueno, trabajar conjuntamente con esta primera publicación. Así que ustedes dos más que nadie saben las vicisitudes de Ezequiel. Sí, por supuesto, pero antes de hablar de Ezequiel, ¿cómo nace la idea, Chucho, de Escuela de Demonios? ¿Cuál fue el chispazo? Bueno, el chispazo surge de un amigo mío, periodista muy conocido por todos ustedes, por Fernando Delgado, el papá de Maite Delgado. Ah, ¿no? El papá de Maite, correcto. Sí, un gran periodista, jubilado hoy en día, pues, pero 5 promociones de la universidad donde él trabajó llevan su nombre, ¿no? Él me oía las conversaciones que siempre en almuerzos teníamos, y él oía mis exposiciones sobre los análisis que yo le hacía a este periodo ya de 14 años que lleva esta revolución. Y él oía los análisis que yo le hacía a todo esto, pero yo lo hacía desde el punto de vista de la cábala, que es lo que conozco, el mundo Rosacruz, de ese mundo lleno de energías, ¿no? Sí. De las causalidades y las consecuencias. ¿Se puede hablar de esoterismo, por Chucho? Por supuesto, por supuesto. Ustedes me preguntan y yo les respondo en ese tema, porque ustedes saben, yo no soy, como lo digo en el libro, no soy político, no soy sociólogo, no soy psicólogo, nada de eso, que es sobre lo que más se ha escrito alrededor de este tema. Por supuesto, ¿verdad? Es así. Y yo lo hago pues desde la única óptica que yo tengo, que es el mundo metafísico y holístico, que hoy en día, dicho sea de paso, ¿verdad? Tiene, ha crecido, ¿verdad? Sí, sí, tiene mucha profundidad. Sí, además que cuando uno tiene el contexto de la novela, que está situada no desde un análisis historiográfico o político, sino que está fundada dentro de este abas, de este contexto de formación espiritual, pues cuando uno ve el título, Escuela de Demonios, uno dice, vaya, qué contundente. Es así, además que domina el tema. ¿Te costó escogerle el título? Pues no. No, porque esto es un planteamiento que se viene haciendo mucha gente desde el principio, sobre todo con los estilos y las formas de gobiernos en que se han venido desenvolviendo la conducción de Venezuela. Y para mucha gente, con un sentimiento profundamente democrático, al ver todos estos cambios, pues le han dado el calificativo de que estamos como una especie de gobernados por unos demonios. Uh-huh. Y lo que yo digo en el libro es que estos demonios no aparecieron solos. Estos demonios aprendieron en una escuela, ¿verdad? Así es. Y entonces hago referencia en muchos aspectos de la novela de quiénes fueron esos maestros y cómo fue ese enrosque, pues, cómo hubo esa relación. Esas combinaciones, ¿no? Así para es. Llegar a las condiciones que estamos. Y hago un breve paréntesis porque hoy para ustedes es domingo 14. Ustedes saben muy bien, nuestros amigos oyentes, que el programa es grabado y este programa fue grabado una semana previa a las elecciones del domingo 7, o sea, hoy domingo 14, nosotros estamos grabando, pero no sabemos todavía qué sucedió, pero más allá de eso, lo importante es que todos hayan salido a votar, y estoy hablando en pasado, porque hoy estamos en 14. Pero, y más importante que es que ya que pasó, que bueno, no se puede retroceder en la historia, y que hayan salido a votar, tenemos la esperanza que haya sido así, que se mantenga la cordura. Claro, y ahí aprovecho para hacer el cierre del paréntesis, porque precisamente, Chucho, yo me tomo el atrevimiento de llamarte. Por supuesto, ¿puedo, verdad? Naturalmente. Pero evidentemente en el libro que tengo acá en mano, usted va a ver Jesús Sierra Acosta, autor de Escuela de Demonios. Chucho habla de eso dentro del libro, dentro del mundo ficcional, el cual es comandado por un personaje que se llama Ezequiel, un personaje bastante particular, que empieza a investigar y a mezclarse y a entender un poco, en cierto modo, ese mundo holístico, esotérico, rosacruciano, no sé si vale el término, y quería preguntarle a Chucho, ¿cuánto hay de Chucho en Ezequiel, en este personaje? Bueno, uno forzosamente se tiene que identificar con los personajes que uno va creando y formando en la novela. Uh-huh. De mí hay muchísimas cosas de Ezequiel, sobre todo porque también pasé por esa etapa en mi juventud. Ezequiel no es más que un joven empresario como los hay en este momento tantos, que decidieron quedarse en el país. Emprendedor, muy emprendedor. Que decidió, con todos sus miedos y con todas sus penalidades y sueños fallidos, como dice el poema, decidió apostar y fajarse y llegar a este final feliz que creo que estamos llegando, ¿verdad? Claro. Y con sus éxitos, porque sus maestros de él, que no tienen nada que ver con demonio, le dicen, quédate, te la pelees peleando y tú tienes las herramientas. Y le enseñan a manejar las energías, que es una cosa muy importante. Porque si las policías hoy en día no te protegen como deben ser, si el Estado no te brinda como ciudadano esa seguridad que tú esperas, que necesitas, tú ¿sí? tienes como ser humano, hijo de un ser supremo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, mejores cosas que yo podrás hacer. Es que mejores cosas que él hemos podido hacer. Prueba de ello es toda esta tecnología de la cual disponemos hoy en día. Correcto. Y el hombre tiene la facultad de protegerse a sí mismo, como no te va a proteger ningún cuerpo policial, pero tienes que conocer el manejo de esas energías para que te generes una aura protectora, ¿verdad? Y no te, sobre todo que fuerzas bien deterioradas y desequilibradas puedan atacar contra ti cuando tú estás en perfecta armonía. No te toques ni coquito, pero tienes que saber buscar ese camino, tienes que saberlo buscar. Siempre hay un camino. Así es, y bueno, y de hecho, de eso precisamente que estás comentando, eso está muy bien explicado, vamos a decirlo de esta manera, dentro de la historia. Porque además, aparte de Ezequiel, hay otros personajes, en este momento no me viene en la memoria, pero en el próximo corte lo vamos a refrescar, personajes muy particulares, ¿no? Que están dentro de ese mundo religioso desde el buen punto de vista, ¿no? Que quieren cambiar el mundo en el buen sentido. Hay unas conversaciones fantásticas en esa, hay una suerte de aquelarre, creo que se llama así dentro de la historia, estoy haciendo memoria, Chucho. Y esas conversaciones son estupendas porque además te dejan un aprendizaje en ese sentido que tú ya has comentado, ¿no? Son pequeños diálogos de sabiduría que cuando vas leyendo el libro te dicen, wow. Y no solamente mira, eso, nunca la había visto desde este punto de vista. Estos personajes que interactúan con Ezequiel le hacen referencias, más allá de lo holístico, referencias también literarias, ¿no? De ciertos libros importantes, claves que forman parte de ese enriquecimiento, tanto de esos personajes como evidentemente del propio Chucho Sierra. ¿Es así? Sí, por supuesto. Y ustedes deben haberse leído, porque veo que son gente muy leída y que son amantes de la literatura, deben haberse leído esa historia, cómo se forma el rey Arturo en la cueva de Merlín, uh-huh. ¿Verdad? Esos largos diálogos que tenía Merlín con su alumno, con su hijo adoptivo, que era el rey Arturo, que posteriormente pues, se convirtió en el rey Arturo. Esos diálogos llenos de sabiduría y llenos de luz son parecidos, o por lo menos lo que yo intenté hacer, ¿no? Que se sucedieran en el encuentro de Ezequiel Padrón, que busque esa luz y ese aprendizaje con sus maestros, ¿verdad? Uh-huh. Con Ovidio Quintero. Ovidio Quintero, correcto. Claro, uh-huh. el abogado esotérico, un gran abogado, gran político, pero que le gustaba mucho la metafísica. Y entonces él mezcla muy hábilmente la metafísica con la política, porque su padre fue un gran político, fundador de Acción Democrática, y él le queda esa herencia política de su padre y la mezcla con esa pasión que él tiene por lo esotérico y lo metafísico, y se vuelve un generador de opinión extraordinario y sobre todo muy, muy inusitado, porque nunca se dan esas combinaciones. Las combinaciones. Además que son dos temas apasionantes que la mayoría de los venezolanos les encanta conversar, pues sobre el mundo espiritual y holístico y sobre el mundo político. Y si usted ya le picó el aguijón y quiere tener Escuela de Demonios de Jesús Sierra Costa en su casa, ya sabe qué tiene que hacer, pero se lo vamos a recordar. Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te llevas Escuela de Demonios por cortesía de Ficción Breve Libros y Jesús Sierra Costa, su autor. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Linsabel lo dijo perfecto, así que vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Habibi, yo también Habibi. Porque tú sabes lo que quiero decir. Mi Habibi es mi amor. Te quiero. Bueno, yo no sé si te quiero, pero. No, yo sí te quiero, yo también, y todo. Claro, oye, son pana, 5 años. Son 5 años tolerándome. Y nos hemos pasado de todo juntos. Bueno, epa. Bueno, uniones, separaciones y lo que falta. Y lo que falta. Y ver crecer nuestros chamos. Y verlos crecer, 5 años. Y muchos y todos participantes. Los amigos que han venido al programa de radio. Muchos participantes. Ya muchos hasta nos leemos la mente. Sí, bueno, sí, mira, sí. Nosotros tenemos un invitado para estar sacando nuestras sí, cuitas personales. Exacto, pero y vamos a contarles háblame. Que estábamos escuchando Habibi. De Habibi. De Amr Diab, el cantante egipcio, que nació el 11 de octubre de 1961 y quien es uno de los cantantes más exitosos del mundo árabe. Por primera vez cantó en el año 67, apenas tenía 6 años, y luego fue escogido como el cantante pop más exitoso en lengua árabe en el año 1982. Ha ganado el World Music Award en 3 oportunidades, en el 97 por Nur Laini, en el 2002 por Akhtar Bajet y en el 2007 por El Late Adi. Mira, tal como tú comentabas, este es el Chayanne, Ricky Martin, ¿quién más? Michael Jackson del mundo árabe, muy bien. De hecho, él es la imagen de una importante marca de bebidas gaseosas. Que no vamos a mencionar porque, imagínate tú. Mira, vamos a seguir conversando con Chucho Sierra, pero seguramente Chucho respondió, yo no lo recuerdo. Creo que fue el papá de Maite, esa persona que te dijo, tú tienes que hacer un libro. Sobre esto, ¿verdad? Sí, y nos fuimos después por las ramas. ¿Es así? Sí, efectivamente. Él, claro, como él lleva esa pasión periodista así a flor de piel, él todo lo asocia pues, con el periodismo y con la crónica. Y nuestro operador, Luis Enrique Delgado, digamos en el corte publicitario, nos comentó que el señor Delgado fue el primer director del Observador Criolle. ¿Es así la cosa, Luis? Luis va a venir, le van a escuchar la voz a Luis Enrique, creo no, yo. Ya se arrepintió por no, la se mitad. Arrepintió. Creo que fue así, ¿no? Sí fue así. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Entonces, hay muchas historias acá en la radio, bueno, RCR, emisora pionera en Venezuela, que ahorita en diciembre va a cumplir ya 82 años de vida, lo cual es bastante, son muchos años, ¿no? Y yo creo que ese éxito que tiene Maite Delgado, parte de eso es el sello personal de su padre, que la orientó siempre. Y ha sido su asesor toda la vida en todas sus cosas, ¿no? Porque acuérdate que Maite aparece en los medios como una reina de belleza. Correcto. ¿Verdad? Pero después se transforma en esa... En una reina de la comunicación. De la comunicación. Sí. Claro, porque además sí. Creció al lado de una persona que ha sido ejemplo de ética uh-huh. y de buen desempeño del periodismo. Así es. Ciertamente. Pero vamos a volver a Escuela de sí. Demonios. Bueno, entonces, Fernando es el hombre que me dice que le llamaban poderosamente la atención los análisis metafísicos que yo hacía. Yo fundamentalmente le decía, mira, vale, porque había una persona que se estaba expresando muy mal, sobre todo del presidente, ¿no? Del comandante. Y yo le decía, mira, él es una circunstancia, él está ahí por lo mal que nos hemos portado nosotros. Esto es un castigo del cielo para el país, porque la verdad que Dios dotó a esta patria con todas las cosas hermosas, como lo dice por ahí Rafael Poleo en su péndulo, que dijo que Dios echó todo el resto aquí menos insensatez. Menos sensatez. Nos dio como contrabalanza una profunda insensatez, pero que aquí Dios echó el resto. Bueno, posteriormente vino el castigo por el mal uso que le dimos a todas esas bondades del cielo. Y estos 14 años es un castigo, y yo lo hago ver en el libro. Y poca gente, no, andan buscando las cosas por la rama, no tenemos que aceptar responsablemente que nos portamos mal, que tenemos que de ahora en adelante asumir como verdaderos ciudadanos, dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos. Más ciudadanía, así es. ¿Cuánto tiempo te llevó, Chucho, en escribir Escuela de Demonios? Como 20 meses aproximadamente. Sí, uno puede llevar... Casi 2 años. Sí, casi 2 años, desde la primera chispa. Sí, claro, cuando puse la primera nota en mi computador, que te queda registrado porque haces la ¿cómo sí, se guarda llama? La fecha. Así es. Mira, ¿quieres café? Con muchísimo gusto. Venga, Luis Enrique, va a venir. Para que ustedes, los que están escuchando el programa, sepan que esto es una tertulia y con café y todo. Ah, claro, bueno. Claro. Una pregunta, Chucho, un poco jocosa. ¿Te trató bien el corrector de estilo de Escuela de Demonios? A ver. Muy bien. Sobre todo que era su primera experiencia, ¿no? Primera experiencia sobre eso, que nunca me habían corregido de esa manera. Y aprendí muchísimo. Bueno, esa es la idea. Bueno, aprendimos mutuamente, porque precisamente uno aprende muchas cosas con el autor, porque evidentemente uno no lo puede saber todo, gracias a Dios, es imposible saberlo todo. Y esto es una experiencia de retroalimentación, aprendemos mutuamente, porque justamente en ese periodo, en ese proceso, uno va aprendiendo y se va documentando, y va viendo otras cosas donde puedes mejorar. Cosa que sucedió, porque tuvimos una grata tertulia en unas cuantas ocasiones al respecto, y bueno, espero que haya sido así. Bueno, pues sobre todo tuve la oportunidad de experimentar en carne propia algo que dice por ahí, no sé si es el profesor Márquez, que la letra con sangre entra. Claro. Y ha sido así, pues, porque uno cree que él está escribiendo maravillas y resulta que no es así. Y es el corrector el que pone a uno en el camino correcto de las cosas. No, ¿no? Y a uno también le pasa eso cuando uno escribe, evidentemente uno quiere otra visión, ¿no? Y quiere que alguien de nivel, si se quiere, te oriente, ¿no? Te guíe y te diga, mira, esto está bien, esto debes corregirlo, esto lo puedes mejorar, esto déjalo así, ¿no? Tú comentas al profesor Alexis Márquez, ¿correcto? Y esa popular columna, ¿cuántos años tendrá, no? Con la lengua. Yes, con la lengua. Escrito con la lengua. La lengua. Se llama. Ah, pero es columna. Que en principio se llamaba Escrito con la Lengua, creo. Ah, no, pero tú me ganaste. Sí, ¿cuántos años tiene esa columna? Ya todavía no leíamos. Entonces después le quitó lo de escrito y lo dejó con la lengua. Yo creo. Yo estoy seguro que es así. ¿Cuántos años? Muchos. Yo creo que tal vez 50, 40. Por ahí debe andar. Eso es una verdad. Ah, pero es que nos trajeron café a todos. Esto es una maravilla. A ver, Chucho. Muchas gracias. Lisabel no toma café, así que te lo tomas al de Lisabel también. Tienes doble shoot. Exactamente. Muchas gracias. Pues fíjate, a mí me da curiosidad esto que ustedes están conversando, ¿no? Y un poco es saber, pues, a partir de con la corrección de estilo y convertir algo que era más anecdotario y de análisis de sobremesa en un espacio de ficción, de algo literario, pero también saber en el libro cómo fuiste armando para construir los personajes, para construir Ezequiel. Importante. Y todo lo que le va sucediendo y cómo ese despertar de su curiosidad lo lleva a encontrar lo que finalmente hace su bienestar en la novela. Fíjate, todos los personajes de esa novela existen, con otros nombres, por supuesto. Todos, ¿no? De alguna manera han sido mis vivencias, ¿no? Yo me he topado con los verdaderos originales. Y claro, yo no recibí de ellos lo que Ezequiel recibió, ese caudal de conocimiento, esa sabiduría, toda esa luz que él recibe. Se convirtieron en sus maestros. Yo no tuve esa suerte, pero ellos existen con toda la profundidad que ellos tienen. Entonces yo lo que fui dentro de la trama de la novela fue juntando, presentar, haciendo que coincidieran en diferentes lugares en esa búsqueda en que anda Ezequiel Padrón de buscar, sobre todo coraje para no irse del país, coraje para luchar en medio de todas estas adversidades, y él anda buscando sus anclajes espirituales. Ojo, porque ahí se pone de manifiesto algo, un axioma de este Ronald Hubbard, el creador de Cienciología, que dice que el temor y la incertidumbre existen solo en ausencia del conocimiento. Es decir, tú le temes a lo que no conoces. Exactamente. ¿Ves? Exactamente. Entonces, este hombre no sabe qué es lo que está pasando, como la mayoría de los venezolanos decía, pero ¿por qué esto? ¿Pero qué hemos hecho? Es precisamente una falta de conocimiento. ¿Por qué hemos llegado donde hemos llegado? La pregunta sería, ¿qué no hemos hecho? Que dejamos de falta hacer. Y en qué pecamos, ¿qué hice? ¿Eh? Porque ese es el problema también, de que el que inconscientemente peca, inconscientemente se condena. Dice por ahí la Biblia, yo no sé en qué versículo lo dice, pero sé que lo dice y lo he leído. Y bueno, eso fue inconscientemente, pecamos inconscientemente, nos equivocamos. Porque por otra vez, los códigos de ley te dicen que el desconocimiento de la ley no es excusa de su incumplimiento. Exactamente. ¿Okay? Ajá, así que cometimos nuestro error. Pero es que era, no podía suceder de otra manera. Y eso se aplica en la novela, porque el desconocimiento de las causas no evitan sus consecuencias. Por supuesto, pero es que no puede suceder de otra manera. Porque somos una sociedad teenager. Yo te pregunto, imagínate el caudal de agua del río Orinoco, o el del Caroní, vamos a poner uno más pequeño. El Caroní, que es un poco más pequeño. Un poco más pequeño. Sí. Imagínate si lográramos meter el caudal de agua del Caroní, meterlo en el río Guaire, en el cauce del Guaire. ¿Qué pasaría con Caracas? Se desbordaría y se inunda todo. Destruye Caracas totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es demasiada agua para un canal tan chiquito. Bueno, pero es que eso ha pasado. Eso le pasó al país, ese caudal de dinero, que era como el del Caroní, ¿verdad? Para un paisito tan pequeño, con pocas experiencias, ¿verdad? Entonces nos volvimos locos. Se desbordaron ese caudal, esa agua. Y si como tú dices, que es muy cierto, somos una sociedad de teenager, imagínate un teenager multimillonario, ¿qué va a hacer con esa plata? Se vuelve loco. Y generalmente se autodestruyen. Generalmente terminan muy mal, se destruyen. Bueno, míralo, así como lo estás viendo en particular, imagínatelo en esta sociedad. Esas conversaciones. ¡Wow! Pasó este corte. Bueno, esas conversaciones, así como está conversando para todos ustedes, amigos oyentes, Chucho Sierra, son las conversaciones que yo sostuve con él mientras hacíamos ese proceso de corrección. Entonces, y que están en el libro. Entonces, claro, tal vez una reunión que podía ser de una hora se transformaban gratamente en cuatro, pero conversando así deliciosamente. Y usted puede ser el ganador de este libro que estamos presentando en el día de hoy. Por cierto, en el próximo corte me hablas de la presentación en Barquisimeto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Que no se me escape. Escuela de Demonios puede ser tuyo enviando la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. Escuela de Demonios, cortesía del autor Jesús Sierra Acosta, editado por FB Libros. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Barato. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. El mundo de mi alrededor ha cambiado de color. Si me preguntas cómo fue, te lo diré, te lo diré. Desde el día que te vi, la vida es de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura aparenta. Escuchando un tema casi inédito. Digo casi inédito porque lo estamos oyendo y de algún lugar salió. La vida en rosa, una versión en español de la reconocida e inmortal La Vie en Rose, cantada por su propia intérprete en francés, Edith Piaf. Reconocida e inmortal voz del canto, quien falleció el 11 de octubre del año 1963. Y ustedes se preguntarán, así como Chucho, ¿y de dónde salió esta versión? Pues, este es de esos hallazgos que uno afortunadamente tiene de vez en cuando en internet y pertenece a la banda sonora de la película Música de Siempre, una película mexicana del año 1955 protagonizada por Germán Valdés Tintán. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hablando de la vida en rosa, vamos a hablar de un libro que casi es rosa. Cuando uno lo ve, es un libro con toda la colorimetría o toda la banda de color hecha en rojos, fucsias, rosados y algunos colores tierras que lo complementan. Este libro es un libro muy atractivo visualmente y no podía ser de otra manera porque está ilustrado por la ilustradora francesa Rebecca d'Outremer. El libro se llama Enamorados y es un libro precioso donde un grupo de niños se preguntan ¿qué es estar enamorado? Y se dan respuestas como que estar enamorado es peligrosísimo porque la gente dice que cuando estás enamorado es como si te partiera un rayo. O estar enamorado es la gente pierde la cabeza, entonces es cosa de locos. O también que para estar enamorados hay que ser como un ángel y tener alas. O una de las respuestas más divertidas. He escuchado que la gente cae rendida de amor, pero solamente me he caído de la bicicleta. Enamorados. Desde las ingenuas respuestas que inventaron los escritores de Enamorados, Rebecca d'Outremer, también su ilustradora, pues podemos tener una visión distinta de lo que es estar enamorado. Dicen que estar enamorados es para ser bebés. Entonces, para estar enamorados hay que ir desnudos. Enamorados, un libro para enamorar a tus niños de la lectura. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranencantada y comparte la alegría de leer. La noche anterior no fue muy placentera para Ezequiel. Cada vez que tenía en puerta algún negocio potencial, esto le perturbaba el descanso, ya que se figuraba el mejor negocio de su vida con todas las implicaciones sociales, económicas y placenteras que esto le traería. Alcanzó a dormirse muy entrada la madrugada, imaginando qué diría al llamar por teléfono a las oficinas de Quintero. No era la primera vez que tenía que fijar alguna reunión de trabajo, pero siempre la primera vez con algún cliente en particular y de semejante envergadura le alteraba los nervios, cual si fuera el miedo escénico de algún artista en su primera presentación. Eso es parte de Escuela de Demonios y ese era el sentimiento de aprensión que tiene Ezequiel cuando va a conocer a Quintero. A Ovidio. Correcto. Sí, me acuerdo por el poeta. Y así se ha sentido Chucho Sierra cuando va a emprender alguno de esos negocios que ha hecho a lo largo de su vida. Sí, mira, no te olvides que el culto a la personalidad es tremendo y nos impacta de muchas maneras. Acuérdate que a Ezequiel le habían vendido la figura del doctor Ovidio Quintero como una persona demasiado importante. Inaccesible. Casi inaccesible. Claro. Entonces, un muchacho de 32 años apenas, más o menos esa es la edad que tiene Ezequiel, va a hablar con este personaje que más o menos tenía 50 años de edad en ese momento, pero con una sapiencia y un hombre exitosísimo como abogado. Que de un día para otro le da una cita a su despacho porque quiere hablar con él un asunto de negocio del cual él desconoce de qué van a hablar. Exacto. Entonces, va con mucha aprensión, indudablemente, ¿no? Y esto es un libro que, bueno, como ya hemos conversado en los cortes anteriores, dadas la situación política y social, sobre todo, que ha transitado el país más allá de una década, esto es un libro que cae como anillo al dedo porque se explican muchas cosas desde ese punto de vista. Holístico es la palabra que tú bien utilizas, Chucho, y de la cual uno puede aprender muchas cosas, ¿no? Porque incluso hasta el tema de la cienciología está inmerso dentro del libro. ¿Dominaste a la perfección? ¿Te sentiste cómodo escribiendo sobre estos temas de cienciología, holístico, esoterismo? Metafísica, que es lo que tú manejas. Uh-huh. Sí, porque es que pasé por todas esas escuelas. Yo estuve aproximadamente unos 6 años, 7 años con cienciología y dianética. Estuve con ellos y viajé con ellos inclusive. Me sometí a los procesos de clear, de aclaramiento de cosas, de la existencia. Cienciología es una ciencia esotérica, pero con un ritmo supermoderno, porque su creador Ronald Hoover fue un hombre que profundizó en todas esas disciplinas, pero le aplicó siempre en los conceptos de la tecnología y del conocimiento moderno y de la nueva escolástica que hoy en día priva, ¿no? Yo te preguntaba en el corte anterior, para que no se nos escape, nos quedan apenas 5 minutos. ¿Cómo te fue en la presentación del libro en Barquisimeto? Ah, bueno, muy bien, porque tú sabes que ese es mi... Ese es tu tierra. Ahí está mi cuartel general. Exacto. Yo vivo en Barquisimeto y trabajo aquí en Caracas 3 días a la semana, pero allá está mi familia. Y donde he desarrollado mi mayor cúmulo de relaciones está allí. Entonces, claro, mucha gente estaba esperando el lanzamiento del libro. Cuando lo bauticé, pues tengo buenos amigos también, así como ustedes en la radio, que me ayudaron a promover el libro. Lo cierto es que el día del bautizo, uh-huh, aquello estuvo, bueno... A reventar. Sí, ah, qué tremendo, bueno. Tremendo. Y mucha gente, se vendieron bastantes libros, más de lo que esperábamos. Se agotó lo que llevamos. Maravillosa noticia. Sí, cómo no. Y sobre todo que los que me conocen bien sabían que iban a conseguirse con algo bueno, porque yo sí les dije a ellos, a la gente le gusta conversar conmigo y soy un hombre de relaciones públicas, pues. Y, de muy fácil y, hablar, como decía mi abuela. Y yo les dije, compra el libro que yo escribo como hablo. Y así a ti te gustan mis conversaciones, bueno, te va a agradar lo que... Bueno, pero entonces ese mismo, ajá, mensaje se lo hacemos llegar a nuestros amigos oyentes. Y el que quiera comprar el libro ya está, se encuentra en todas las librerías, sí, está distribuido. No, me consta, yo lo he visto. Sí. Y es lo que yo, que a mí me consta, porque los he visto, no voy a mencionarlos, pero sí lo he visto ya en diversos puntos de venta de diversas librerías de Caracas, ¿no? De cadenas de librerías que tú vas a un, sí, centro comercial y lo puedes, sí, conseguir, sí, tranquilamente. Sí, sí, sí. No, y realmente es un libro que te envuelves de principio a fin, y eso es muy, sabroso, muy satisfactorio. Así como es sabroso escucharte, es sabroso de leerte. Eso es lo que yo iba a comentar para nuestros amigos oyentes. ¿Qué más viene de Chucho Sierra? ¿Hay un próximo trabajo, una próxima publicación? Sí, yo estoy trabajando ya en un segundo proyecto. Qué bueno. Sí, se llama Los Encantamientos del Duende. Es un libro que va a tratar sobre las pasiones, cómo el hombre es esclavo y víctima de sus pasiones. Esos son los duendes. Los duendes de cuando los niños nos hacen... Bueno, ya los duendes no existen en este mundo de... Sí existen. Del internet. Ah, no, bueno, pero en aquella época, cuando apenas una televisión blanco y negro que la veíamos por raticos, porque sobre todo en el pueblo donde yo nací, la luz llegaba a las 4 de la tarde y se iba a las 10 de la noche. Bueno. Entonces, esas eran las únicas horas que podíamos ver televisión. Ajá. Y entonces el duende y la llorona, la sayona, y toda esa cantidad de personajes... ¿Estás en ese proceso? Fantasmales. No, entonces agarré los duendes, porque los duendes eran un factor de intimidación para todo niño. Y el duende, después yo descubrí que los duendes sí existen como dice Elizabeth. Sí, claro. Pero son las pasiones, los duendes son las pasiones. ¿Tienes algún tiempo estimado? ¿Crees tiempo? Mira, tal vez... Para terminarlo. Ajá. Yo creo que lo voy a terminar en un año, porque ya con este pagué el noviciado y se me soltaron las amarras de la inseguridad. Ya para este segundo proyecto ya voy como más confiado. Ya me probé que escribo y que termine un libro, y sé que voy a terminar mi segundo. Que así sea. Y me estoy, muchas gracias, y sé que me voy me estoy desenvolviendo bien en él con más soltura, ¿no? Ese es como el que canta una canción por primera vez, la canta con gran inseguridad, pero cuando lo aplauden y ve que gustó, arranca para la segunda con mayor confianza. Con, ¿no?, más confianza. Sí, claro. Cuéntanos en estos últimos minutos, Chucho, tus lecturas o autores favoritos. Ah, y eso iba a preguntar, sí, porque habías mencionado, uh-huh, Una hoja en la tormenta de Lin Yutang. Y la importancia de vivir. La importancia de vivir de también. Son dos obras maravillosas. Y bueno, soy muy amante de la... Sobre todo la lectura metafísica, la lectura esotérica. Todas esas cosas que están vinculadas con las cosas que... Terminaste de leer aquel libro, que yo sé cuál es, pero es para que tú lo digas. Aquel libro que ya estabas por finalizar mientras estábamos en el proceso de corrección. De la autora norteamericana, creo, estadounidense. ¿Cómo se llama ella? Rand, ¿no era? Ayn Rand. Correcto. Ayn Rand. Correcto. Ajá. La Rebelión de Atlas. La Rebelión de Atlas. Libro de 1350 páginas. Sí, terrible, sí, ¿no? Es un clásico. Es un clásico de 1957. Y hoy en día hay tanta evidencia y tanta coincidencia con todo lo que está pasando. Es un poco parecida a la canción esta, Cambalache, que hasta la cantó Gardel. Ah, y, claro. Ah, y hoy en día, mira... Y hay una versión de Serrat que también es maravillosa. Así es. Que diera la impresión de que el que compuso Cambalache lo compuso fue... En una máquina del tiempo. Así, para la época que estamos viviendo. La canción que tiene casi 100 años. Y a un autor y favorito. Y hablando... Ajá. ¿Autor favorito? ¿Un autor, un escritor favorito? De los actuales. De los que tú quieras. El primero, tu favorito. Mira, mi favorito, Deepak Chopra. Deepak Chopra. Muy bien. Bueno. Te iba a preguntar, porque cuando las personas, bueno, en mi casa, a mi mamá también le gusta mucho desde pequeña, en mi casa hay libros de metafísica, hay estudios de ciencias holísticas, porque mi mamá también está muy vinculada a ese espacio del crecimiento espiritual. Pero una persona que quiera, al terminar de leer Escuela de Demonios o mientras va leyendo, se va preguntando cosas, porque surgen preguntas y hacia que te disparan hacia la necesidad de ir y tener esas otras lecturas que le dan ese aprendizaje de Ezequiel. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar a cultivar esas lecturas para el espíritu? Además de Deepak Chopra, que lo acabas de nombrar. Le voy a recomendar un libro extraordinario para esos lectores noveles que les gustaría conseguirse con ese conocimiento, pero más digerido. Pero que les sea de útil rapidito, de utilidad rápida, pues, que lo puedan aplicar en la medida en que lo van leyendo. Sí, que lo van leyendo y le van a ir el queso a la tostada. Les recomiendo los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Miguel Ruiz es un médico mexicano de origen tolteca. Esa es una sabiduría precolombina. Cuando los españoles llegaron a América, ellos se consiguieron con que los indios mexicanos ya tenían, los toltecas tenían ese conocimiento, pero como no estaba alineado con las cosas de Dios y con el cristianismo, lo declararon herejía y los persiguieron. Bueno, pero ellos tradicionalmente han conservado esto. Miguel Ruiz recoge, así como recogió Carlos Castañeda, un famoso antropólogo norteamericano, peruano norteamericano, que recogió las enseñanzas de Don Juan, que también es de origen tolteca. Este hombre, este médico, Miguel Ruiz, recoge en los 4 acuerdos mucho de la una tradición profunda moral. Sabiduría que para estos jóvenes de hoy en día, con este mundo caótico, lleno de confusiones, le va a resultar muy refrescante. ¿El título del libro? Los cuatro acuerdos. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final del programa, lamentablemente, Chucho. Espero que la hayas pasado bien como nosotros y esperemos que dentro de un año, meses más, meses menos, vuelvas a estar con nosotros presentándonos el trabajo con el cual estás ahorita abocado. Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecido por esta gentil invitación de la cual fui objeto. Y sí, les prometo que en la mayor brevedad del tiempo posible estaré con ustedes nuevamente. Muy bien. Anotado. Muchísimas gracias, Chucho. Tal como es costumbre, la frase del día. El humor es parte de la vida y, en consecuencia, no debe ser excluido, ni aún de la literatura seria. Lin Yu Tang. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué música nos despedimos hoy? Con una maravilla que nos ha hecho ser reconocidos como lo que somos los venezolanos, creativos, apasionados, disciplinados, y eso que vamos a rescatar a partir de escucharnos a nosotros mismos y redescubrirnos. Pues el Mambo de West Side Story, dirigido por Gustavo Dudamel con la Orquesta de la Juventud Venezolana y compuesto por Leonard Bernstein, compositor, pianista, director de orquesta estadounidense, quien falleció tal día como hoy, 14 de octubre del año 1990. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.